eso cuando yo canto y oigo mi orquesta tocar. El poder de todos los santos hace la tierra temblar. Que no se me siente nada.